arriba, las palmas arriba. Una más, una más, una más, una más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice: cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos. Cobarde, he sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad. Cobarde por no ser sincero. Por no, explota, explota pasión con las palmas. Sabes que no tener tu amor ya se está duro para mí. Que no merezco ni un solo perdón de ti. Cobarde he sido tan cobarde por meter tus besos. Cobarde he sido tan cobarde por refugiarme así. Ser sincero, por no luchar por lo que yo más quiero. Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos. Cobarde, he sido tan cobarde por escucharme así de mi soledad. Cobarde, por no ser sincero, por no luchar por lo que yo me muero. ¿Y dónde está la palma arriba que me estamos yendo? Para todo el país, ahí en casa, a full.